cobardo de pensar que donde no estés. Me lleno de miedo con tan solo imaginar. Se nublan mis sueños y es porque no puedo vivir si no estás, mi dulce amor. Cada caricia que recibo de tus manos es alimento que me llena mi vacío. Sentirte tan cerca me da fortaleza, me quitas el frío, mi dulce amor. Llegaste un día cuando menos lo esperaba, cuando todo era sombrío y la luna no brillaba. Cuando la triste nostalgia la tocaba a mi puerta, llegaste y me enseñaste que la vida no es perfecta. Y así te fui queriendo cada día un poco más, hasta que te convertiste en mi mayor necesidad. Lo nuestro es una historia de fracasos y victorias, pero este amor es tan fuerte que jamás terminará. Y así fui descubriendo lo que tú me haces sentir, un caudal de cosas buenas has traído hacia mí. No sé ni cómo pagarte este amor que tú me entregas. Permíteme amarte cada día hasta que muera. A mi puerta llegaste y me enseñaste que la vida no es perfecta. Y así te fui queriendo cada día un poco más, hasta que te convertiste en mi mayor necesidad. Lo nuestro es una historia de fracasos y victorias, pero este amor es tan fuerte que jamás terminará. Y así fui descubriendo lo que tú me haces sentir, un caudal de cosas buenas has traído hacia mí. No sé ni cómo pagarte este amor que tú me entregas. Permíteme amarte cada día hasta que mueras.